boa noite, calimeros. Unha semana máis, Tempos Rudos aquí con Bosco. Un programa entrañable, cariñoso, asqueroso tamén, pero con moito amor. Rúa fala de tempos rudos. Na túa rúa siéntese Radio Calimera. Boas noites, benvidas. Un saludo tamén para a nosa familia de Radio Cucaracha, a Radio Libre do Bieu, onde tamén se emite este programa. Hoxe, a Calimera e máis Tempos Rudos ofrécenvos un programa de lembranza. Hoxe non vamos falar do Rototón, a axenda de conciertos é corta, Axenda de concertos, logo. O sábado, no Iguana Club de Vigo, estará Rubén López, ex-vocalista dos míticos Malarians, e tamén dos Peppin' Towns, acompañado da banda barcelonesa de Diatons. O Berres en Xixón, na Sala Albéniz, a superbanda escatalítica Talco, que xa estuveron en Compos o ano pasado, este ano repiten en Xixón, por certo. Puxa Asturias. Imos escoitar un tema precisamente de Rubén López and the Diatons, que presentan disco este sábado. O tema chamase, non me lembro ahora mesmo, pero o sábado podréis escoitarlo. Close your eyes. Boas noites. Como decíamos, como dixemos, hoxe o programa é unha mistura moi especial. Hoxe vamos a falar de tres cousas que, sendo diferentes, asemellanse moito. O hilo conductor e o principal protagonista vai ser Linton Kwesi Johnson, a súa voz e a súa música, un dos artistas do reggae que máis respetamos e que máis nos presta. Ademais, imos falar, imos a misturalo con poesía e revoltas. A cousa promete. Imos empezar por o primeiro. Linton Kwesi Johnson naceu en Chapelton, Xamaica, no ano 52. E pronto, sendo moi novo, colou coa súa familia a Inglaterra. Foi a la escola, estudiou Socioloxía, e pronto empezou a traballar na poesía con un grupo, un colectivo de percusionistas e poetas. Chamábanse Rasta Love. Tamén sobre el ano 74 colaborou co colectivo editorial Race Today, nel que publicaríanse as súas primeiras obras de poemas. Nese mismo ano, no 74, vio a luz Voice of the Living and the Dead, e o ano seguinte Dread Beat and Blood, traballo que sería posteriormente editado en LP. E bo, no programa de hoxe estos van a ser os nuestros eixes: a música, as palabras de Linton Kwesi Johnson. Imos a... Nos no somos Linton Kwesi Johnson, no vamos a intentar facer lo que fa él, pero si achegaivos a súa, o súa mensaxe. Él canta en criol, a lingua inglesa pasada por tamiz xamaicano, o algo así, para que vos hagáis una idea. Nada, esperamos que, agardamos que disfrutedes con o que se aveciña. Tolemia ateazando as cabezas dos rebeldes. A amargura fai erupción como un refacho quente. Rachas anelas, rituais de sangue no incendio, servidos por unha cruel pelexa interna. Cinco noites de horror e de sangue. Rachas anelas, frías facas tan afiadas como os ollos do odio, e as puñaladas, e a guerra entre os rebeldes. Tolemia, Tolemia, guerra. Night number one was in Brixton. Soprano B sound system was a beating out a rhythm with a fire. Coming down his reggae, reggae wire. It was a sound shaking down your spinal column. A bad music tearing up your flesh. And the rebels them start a fighting. The youth them just turn high. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number two down at Shepherd's, right up Railton Road. It was a night named Friday when everyone was high on brew or drew. A pound or two worth of Cali. Sound coming down Neville King's music iron. The rhythm just bubbling and backfiring, raging and rising, when suddenly the music cut. Steel blade drinking blood in darkness. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number three, over the river, right outside the rainbow. Inside, James Brown was screaming soul. Outside, the rebels were freezing cold. Babylonian tyrants descended, pounced on the brothers who were bold. So with a flick of the wrist, a jab and a stab, the song of blades was sounded. The pile of oppression was vomited, and two policemen wounded. Righteous, righteous war. Night number four at a blues dance, two rooms packed and the pressure pushing up, hot, hot heads, ritual of blood in a blues dance, broke glass, splintering fire, axes, blades, brain blasts, rebellion rushing down the wrong road, storm blowing down the wrong tree, and Leroy bleeds near death on the fourth night, in a blues dance, on a black rebellious night. It's war amongst the rebels, madness, madness, war. Night number five at the telegraph, vengeance walk through the doors, so slow, so smooth, and so tight and ripe and smash. Broke glass, a bottle finds a head and the shell of the fire hurt cracks. The victim feels fear, finds hands, holds knife, finds throat. Oh, the stabbings and the bleeding and the blood. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Nos vindeiros días ten lugar o 30 aniversario das revoltas de Brixton. Das revoltas do Brixton de fai 30 anos, obviamente. Porque Brixton é unha zona onde as revoltas son o pan de o pan noso de cada día. No ano 81 gobernaba a dama de ferro Margaret Thatcher. Moitos inmigrantes afrocaribeños que viñeran a reconstruir o país nos primeiros anos da posguerra atopábanse nunha situación de desempleo, falta de oportunidades, a cousa agravouse cola lei SUS, semellante o una modalidad británica do que aquí pudo ser a Lei Corcuera, a Lei Sus, conocida Sus popularmente como acrónimo de Suspicious. Una ley que una ley más las que permitían y permitirán os policías detener en la rúa precisamente a iso, aos sospechosos, as sospechosas. Nestas fechas, fae 30 anos, tivo lugar a Operación Swamp 81 no barrio do Brixton. Os primeiros días de abril, en menos de 5 días, máis de 1000 persoas foron identificadas e moitas levadas á comisaría. A situación, que ya era tensa, fíxose máis. A partir de aquí, moitas son as historias que os poderíamos contar. Na tarde do 10 de abril, o rapaz nomao Michael Bailey, ferido de navalla, recibeu ou non, según quen conte a historia, o socorro da Policía Metropolitana. Moitos rapaces nel lugar dos feitos acusaron nese mesmo momento a policía de pasividade, de non atender ao xoven. A cousa comenzou a ponerse tensa. A xente organizouse, o rapaz foi levado ao hospital, pero xa a mecha había prendido. Nas horas posteriores, policía e máis policía, sempre a mesma resposta, inundou a zona. Os rumores sobre a morte do xoven a mans da policía, as historias inconfusas, a transmisión rápida corrió como la pólvora. O que seguiu foron 3 días de lume. O barrio ardeu. Máis de 250 policías resultaron feridos. Máis de 50 dos seus coches ardieron. Calcúlase que máis de 5000 rapaces participaron nas revoltas. E o estado de excepción tivo os veciños encerrados nas súas casas, e as rúas foron o campo de batalla. Nos os hacemos un pequeno esbozo, pero Linton Quincy Johnson nos aporta o punto estético. Dai, Selecta. It was in April 1981, down in the ghetto of Brixton, that the Babylon them caused such a friction that it bring about a great insurrection. And it spread all over the nation. It was truly an historical occasion. It was event of the year, and I wish I had been there when we run riot all over Brixton, when we mash up plenty police van, when we mash up the Wicked One plan, when we mash up the Swamp 81, fiwa, to make the rule of them understand that we not take no more of them oppression. And when me check out the ghetto grapevine, to find out all I could have find. Every rebel just a revel in them story. Them a talk about the power and the glory. Them a talk about the burning and the looting. Them a talk about the smashing and the grabbing. Them a tell me about the vanquish and the victory. Them said the Babylon them went too far. So we had was fi bun too care. And one and two innocent get mar. But what? No, so it go sometime in a war, Star. No, so it go sometime in a war. Them say we burn down the judge, we coulda burn the landlord. We burn down the judge, we never burn the landlord. When we run riot all over Brixton, when we mash up plenty police van, when we mash up the Wicked One plan, when we mash up the Swamp 81. Them say we commandeer care and we gather ammunition. We build we barricade and the wicked catch afraid. We send out we scout fi go find them we're about. Then we farm up we posse and we make we raid. Well now them run gang go plan counter action. But the plastic bullet and the water cannon will bring a blam blam. We'll bring a blam blam. Never mind scar man. We'll bring a blam blam. Escoitasteis una versión de Linton Kwesi Johnson sobre o que acabábamos de falar, as revueltas de Brixton. O tema chamase The Great Insurrection e fala desta revolta. Revolta que reproduxose no ano 85, no ano 91 e as que quedan por vir. Una larga carrera discográfica. Non imos repasar ahora todos os títulos, nin de libros, nin de discos. Simplemente comentarvos que agora, bueno, agora, a mediados dos 80 publica a súa música con LKJ Records, o seu selo, na que tamén hai outros artistas como Denis Bobel e a súa banda, que son o complemento musical perfecto moitas veces para a súa poesía. Porque principalmente de iso falaremos logo. Linton Kwesi Johnson é un poeta. É un poeta moi reconocido como tal e que utiliza a música, neste caso a música reggae, o dub, para magnificar os efectos do seu mensaxe. Mensaxe sempre comprometido. Prisión de Brixton, Avenida Yeb, suroeste de Londres, Inglaterra. Querida mamá, bo día. agardo que cando estas poucas liñas vean contigo, acheches ben de saúde. Mamá, realmente non sé como dicirche isto, porque che fixen a promesa solemne de cuidar do pequeño Jim e facer o mellor por velar por él. Mamá, realmente tratei de facer o mellor e, con todo, sinto moito ter que dicirche que o pobre Jim foi arrestado. Foi no medio da hora pico, cando todo o mundo anda no trafego de chegar a casa para ducharse. Eu e Jim estábamos esperando o bus, sen causar alboroto, cando de súpeto unha patrulla da policía detívose. Tres policías saíron, todos traían rolos. Logo, camiñaron dereito cara a nós. Un deles agarrou a Jim. Jim díxolle que o deixase ir, que el non estaba facendo nada, e que non era un ladrón, tampouco un buscapleitos. Jim empezou a escabullirse. O policía empezou a rirse burlonamente. Mama, déixame dicirche o que lle fixeron a Jim. Mama, déixame dicirche o que lle fixeron a él. Golpeárono na barriga hasta sacudilla como gelatina. Golpeárono nas costas hasta que lle cruxieron as costelas. Golpeáronlle na cabeza, pero a tumusa é espesa. Patearon ya entre perna ata que lle empezou a sangrar. Mama, eu non podía quedarme aí sen facer nada. Así que lle peguei a un deles no ollo e empezou a chorar. Golpeei a un na boca e empezou a gritar. Pateei a un na espinilla e empezou a dar voltas. Golpeei no mentón e caeu en un cubo de lixo. E cruxiou e morreu. Mama, viñeron más policías e lanzáronme o piso. Arrestaron a Jim polos seus. Arrestáronme por asasinato. Mama, non temas, non che deprimas, ni entristezcas. Mantén a túa coraxe ata que volvas a ver de ti. Queda de ti o teu fillo, Sonny. Try my best, but nonetheless, I'm sorry if I tell you, sir, poor little Jim, get a rest.

foi Dios, evidentemente. Tampouco contempla a repatriación como solución para os problemas do seu povo. El, pese a chevar moitos anos no Reino Unido, mantén vínculos con Xamaica, onde ten pensado regresar, pero lembra que, en certo modo, o rastafarismo aporta valores e máis espiritualidade a unha comunidade que pode caer no risco de esperar esa famosa ansiada repatriación, sentarse a fumar ganja mentras chega ese día. Él non parece compartir moito esos principios. Como dimos, él, a súa idea política está preta do socialismo, pero non o socialismo eurocéntrico, non o socialismo dos estados, senón unha visión máis preta do espírito da comunidade. Nos seus textos o compromiso é patente, a denuncia tamén, ten varios dedicados ao que falan sobre casos reales, sobre os xuicios e o encierro de Darkus Hope, o editor de Race Today, colectivo nel que él publicou os seus primeiros traballos, como dixemos. E tamén un tema que moitos conoceredes quizáis por a versión de Negu Gorriak no seu álbum de despedida. É un tema que se chama Reggae Pitch. Fala sobre un profesor de orixe neozelandés, militante antirracista, antinazi, que morreu en circunstancias sen esclarecer nunha manifestación de repulsa, de rechazo a outra manifestación autorizada, como moitas veces sole pasar, como ben sabedes, autorizada esa manifestación al National Front. Nos disturbios consecuentes e lóxicos, mentras sigan autorizándose cosas semellantes, hubo moitos feridos. Esta persona, Clarence Blair Pitch, militante do Socialist Workers Party, e tamén da, esto non vou dicirlo en inglés, da Unión de Traballadores do Ensino, da que chegou a ocupar o cargo de representante no East London, no este de Londres, no ano 74. Un escaecí, non sou capaz de lembrar a fecha, a data do suceso, pero, bo, este tema fala de iso. Reggae Fit Pitch. Máximo respeto. Esperamos que algún día se pase todo. Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. Them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till him life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oi, people of England. Great injustices are committed upon this land. How long will you permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate. And in the answer lies your fate. Eses días de malleiras, esas noites de peche melancólico nas celas, esas horas de tortura próxima ao inferno, eses golpes que hincharon o meu corazón, foron ben contados e agora están a finalizar. Todo o que estamos a facer é defendernos. Así que prepárense para a guerra. ¡Guerra! A liberdade é unha cosa moi firme. Todo o que a opresión pode facer atraer paixón, a estas cimas en erupción e cantaremos cancións de lume. Non, non, non corran. Vostedes fixeron soar as súas sirenas. E agora é a guerra. Guerra! Guerra! Escollan as súas armas. Rápido! Todo o que necesitamos é hebillas, e ladrillos, e paus. Temos puños, temos pés, levamos dinamita nos dentes. Envíen o escuadrón antimotines, rápido, porque nos estamos enfureciendo. Estamos amargos como a bilis. O sangue mostaralles o camiño. E eu digo, todo o que estamos a facer é defendernos. Así que prepárense para a guerra. ¡Guerra! A liberdade é algo moi exquisito. I say if you can, we have a previous blow, we will fight you in the streets with our hands, we have a plan, so listen man, get ready, we take some blows. Those days of the truncheon and those nights, of melancholy locked in a cell. Those hours of torture touching hell, those blows that caused my heart to swell, were well numbered and are now at an end. All we're doing is defending, so get ready for war. Riot squad quick, cause we're running wild. Bitter like bile, blood will guide their way. And I say, all we're doing is defending. So get you ready for war, war. Freedom is a very firm thing. Hoxe Tempos Rudos está a falar de poesía e revolta. Como sabedes, son fillas da mesma nai. A dub poetry, ou poesía dub, é un concepto que asociase sempre a figura de Linton Kwesi Johnson e moitos din que é o seu pai. Eu incluso vin comparaciones por aí da súa figura como pionero, pero situábanlo como poeta, unha especie de Allen Ginsberg, un Noam Chomsky en a parte política. Así que una especie afrocaribeña de mezcla dos dous. Eu non comparto, bueno, nin o pensei ese punto de vista. A dub poetry ou poesía dub básase no concepto do word sound power, o poder do son das palabras, e ten unha larga tradición na música xamaicana. Lembro ahora a época dos pioneros DJs como U-Roy, I-Roy, Big Youth e moitos máis, King Steed, e que chega ata nosos días o estilo do mensaxe, do transmitir o mensaxe utilizado por Linton Kwesi Johnson calou fondo, artistas como Benjamin Zepania o Mutabaruka utilizan a poesía dub para expresar con contundencia un mensaje de vitalidad positiva extrema. Imos escoitar Revolutionary Words, precisamente, palabras de revolta que nos trae a Radio Calimera Mutabaruka. Revolutionary words have become entertainment. Revolutionaries babbling out angry words about changes we need, the system greed, while they take it for a joke, sniffing on coke. Revolutionary words being digested with bubblegums, popcorns, ice cream in tall intercontinental buildings. Revolutionary words have become entertainment. Oppressors talking about oppressors, oppressing the oppressors. Where are the oppressed? Revolutionaries sipping coffee and tea, explaining what it's like to be downtown, around town, dancing to the disco, getting low, not knowing where to go, while the Salvation Army is still leading the revolution. Revolutionary words have become entertainment. Revolutionaries revolting against change that's taking place in their heads. While Grenada change, Ethiopia change, Nicaragua change, the dollar change, the revolution is changing. Change in Namibia, let us shout about that. Yes, revolutionary words have become entertainment. Lipsticking, afro not doing, dreadlock attack, no turning back. Revolutionaries have all gone to the art centers to watch the suffering of the people being dramatized by the oppressors in their revolutionary words. Revolutionary words have become entertaining. Grenada change, Ethiopia change, Nicaragua change, the dollar change. The revolution is changing. Changing Namibia. Let us shout about that. A poesía do Linton Quincy Johnson e os rapaces e rapazas de Bristol prendieron lume fai décadas e esas lumes inda non foiron quen a apagarlas. Onde hubo lume quedan brasas, dicen, as influencias de este artista, o su mensaxe e a súa música siguen vigentes hoxe. Aquí chegou tamén grupos como Potato, o, como dixemos antes, Negu Gorriak, fixeron versiones de temas de Linton Quincy Johnson, todas moi guapas. LKJ, imos decir, para abreviar, LKJ colaborou e colabora ocasionalmente con bandas novas da escena. De entre as moitas colaboraciones, versións e demais, imos a escoitar unha que precisamente atopamos mentras preparábamos esta emisión, que aunque non o parezca, preparámosa. Son unha xente de CAI, a Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Versionean o tema de Linton Quincy Johnson, o tema de LKJ, England is a Beach. Unha idea recorre a península. Dende Santiago hasta Cádiz, de Vilanova a la Geltrú, a Zambulleira do Mar, Spain is a beach. Spain is a beach. Spain is a beach. Si un guiri me pregunta, where are you from? I from the Cádiz City, yo no soy español. Si usted no me ha entendido, lo siento caballero. Es que yo nací pa' bajo de Peña Perro. Spain is a bitch. Eso es ajín, aquí no hay nada que discutir. Spain is a bitch. Por mucho que ponga en mi DNI, nunca me dio por celebrar el día del Pilar, porque es la fiesta oficial de los que suelen putear. No me cae bien Juan Antonio Samaranch, desde que lo vi con la pezuña levanta. Spain is a bitch. Yo no tengo nada que ver con un tal El Cid. Spain is a bitch. Por mucha historia que te hayan contado a ti,

do que falamos. Ti, si quieres saber máis, podes buscar documentación por internet, hai abondo. Nos recomendámoste unha páxina urban75.org, onde va, me parece que era urban75.org/historia, no, barra Bristol, barra historia, barra Riot. Podedes atopar unha crónica en primeira persoa dos feitos daqueles días. Máis nada sobre este tema. Escoitaremos ahora cual si no Guns of Bristol, das moitas versións que ten este tema. Todas nos gustan. A de Os Fabulosos Cadillacs, Laurel Aiken, Fermín Muguruza, por suposto os Dropkick Murphys, tamén Nouvel Vague, banda estimaniática. Seguro que hai alguna que non lembro, pero imos escoitar, xa imaginaredes, os Clash, e despois o que todos estáis a agardar. Si tenéis alguna dúbida, si tes algún problema coas túas meniñas, non te perdas o Bricomaría de hoxe. Guns of Bristol, Las Pistolas del Barrio, en Radio Calimera, en Tempos Rudos. You can crush us, you can- Algúns anticanábicos din que mentres non se demostre que a legalización soluciona todos os problemas, non é posible abandonar a prohibición. Iso só tería sentido se a prohibición funcionase, mas iso non é así. Políticas represivas non logran controlar a oferta e a demanda e teñen costes sociais terribles en violencia, corrupción e sobrecarga xudicial e carcelaria. A represión non lles impide aos consumidores acceder a sustancias prohibidas, pero implica que o consumo se faga en condición de ilegalidade. Isto agrava os danos sanitarios pola falta de control das sustancias. As experiencias en despenalización de consumo, caso de Holanda, tuveron bons resultados sanitarios. A saúde primeiro, que diría Torre Iglesias. Estás no Brico María. Mas pense bem no que fazer, porque esse ódio preconceito é apontado pra você, solução. temazo absoluto dos Planet Hemp do disco Usuario do ano 95. A banda de Marcelo E2, que xa é como do máis recorrido do Bricomaría, pois volve a soar. Bueno, vamos por o efecto ese que trouxen, porque ven o... quen diría? Que cutre, bueno, vamos a ver. No ano 96, California foi o primeiro estado dos Estados Unidos, valga a repugnancia, en permitir o consumo de marihuana con fins terapéuticos. Nos seguintes 4 anos, outros 9 estados aprobaron leis réplicas da californiana. E na última década sumáronse outros 5 estados. Agora calcúlase, no 2011, que case 25 millóns de norteamericanos acceden á marihuana por razón médicas. E este mercado ten visos de medrar ata o punto de que o cannabis de medicinal achégase, as ventas do cannabis medicinal achéganse o capital por ventas de Viagra neste país. Seguir adelante en mi vida. No sé qué pasaría si tú no existieras. Igual nada sería. Tal vez no estaría siquiera. Eres el humo de mi chimenea. Tú a mí me haces fuerte. La que me mece y me duerme. Por eso cuando despierto corro a cogerte. Sabia, regala lo bueno. Entra en mis labios y recorre mi cuerpo. Cada vez que me falta me muero. Nubla mi mente y templa mis nervios. La tierra sabia, regala lo bueno. Entra en mis labios y recorre mi cuerpo. Cada vez que me falta me muero. Nubla mi mente y templa mis nervios. Mi mano que yo te molde tu maleable postura que me enciende la sien. A mí me hace fuerte, la que me mece y me duerme. Por eso cuando despierto, torno a cogerte y a olerte y a hacerte. La tierra sabia regala lo bueno, entra en mis labios y recorre mi cuerpo. Cada vez que me falta me muero. La tierra sabia regala lo bueno, entra en mis labios y recorre mi cuerpo. Cada vez que me falta me muero, nubla mi mente y templa mis nervios. Mío, mío, mío. Sabia, regala lo bueno. Entra en mis labios y recorre mi cuerpo. Cada vez que me falta me muero. Nubla mi mente y tiembla mi nervio. música, maestro. Vacilao. Y yo. Agua. Siento apagarte cuanto antes. Siento escondernos pa' no dar el cante. No quiero que ilegalicen lo nuestro. Tú eres una forma de vida y te quiero. Te necesito como ciego a su perro. Igual que la charmadero. Es imposible que nos separemos. Yo soy tu perro y tú eres mi cielo. Eres la reina de mi pensamiento. Eres la musa que plasmo en mi lienzo. Contigo brindo por todo lo que ha muerto. Por eso expulso mi humo hasta el cielo. Y hasta el cielo por ello lo quiero. Obviamos o Mary Jane do Funquillo. E agora vamos con Oso. Cada maestrillo tiene su librillo. Non son eu o máis indicado para dar briconsellos de nada, pero é por facer radio, non me entendades mal. Imos falar hoxe de guerrilla extrema. No briconsello, basicamente... Guerrilla extrema, a máis básica de todas. Sen cuidados. Consiste en plantar moitos clones, esquejes repartidos en distintos sitios do monte. Con este método non é preciso regar, é só cultivar e recoller. Os resultados son plantiñas moi pequenas, por iso compre trasplantar bastantes. Prepara os clones con antelación. Cando medren sobre 10 cm e estexan aclimatados á luz do sol, xa se poden pasar á terra. A partir de mediados de maio, por exemplo, ou cando os tomates na túa zona, leva contigo un sacho, un bidón de auga e os clones. Procura sitios recollidos e distantes uns dos outros. Para este tipo de guerrilla non precisas moito sol, pero se podes orientar a planta que sexa para o sul. Lembra que onde medran ortigas hai boa terra. Fai un bo burato co sacho. Engade 50 gramos de polímeros, por exemplo, e algún abono de liberación lenta tipo oscomote. A hora de trasplantar, se non está un día chuvioso, é preciso regar e bastante. Por iso compre ter un punto de auga non moi lonxe para ir enchendo o bidón conforme vayas precisando. Agora, só queda esperar até o fin da floración e recoller o presente que nos fai a natureza. Máis nada. Boa noite. Number kind of people in this number. Isto foi Tempos Rudos. Tempos Rudos é máis Brico María, Brico María é máis Tempos Rudos. Agardamos que vos prestase. A próxima semana máis. Cualquier día, a cualquier hora, porque sabedes que hoxe fixemos o programa de xoves. Intentaremos para a volta tornar ao miércores ás 9, nuestra hora, nosa hora e noso día. Agardámoste aquí en Radio Calimera, a Radio de Compostela, que máis te presta, 107.9. Cando veñan a por ti, como vais a salir? Nos tenemos lo claro. On the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? How you gonna go? Shot down on the pavement, are waiting in dead row. You see, you can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to the guns at Brixton. The money feels good, and your life, you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in heaven. The money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in heaven. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called survival. We'll be right back.